reciente de Víctor Manuel. Otra noche más, ando aquí por La Mega. Otra noche más, que no estás aquí. Otro cuerpo en esta cama se despierta junto a mí. Y yo sigo igual, extrañándote y tratando de encontrarte en otros besos. Otra noche más. Así será para la eternidad. Y me doy cuenta que jamás podré olvidarte. Por más que atrape en otros brazos de borrarte. Aquí estoy otra vez deseándote. Cada día, cada noche deseándote. Para hundirme en tus abismos inventándote. Cuando tiemblo oficial del concierto Mega Mezcla el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey, a solamente 9 días, baby. Puedes buscar tus boletos ya en Ticketmaster.com. Esta tarde tengo boletos para la Mega Mezcla, boleto para el concierto de Salsa Festival Weekend, Don Omar y mucha mega música sin parar. Llegó el dúo dinámico de tus tardes. Este servidor DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, Nilda Rosario, hasta las 7 de la noche. Recuerda que nos puedes llamar y mandarnos un mensaje de texto al 212-845-9790. A las 7:25 llega Nilda Rosario

Mega 97.9. El único e inimitable DJ Charlito. Con la mejor mega música. Por Mega 97.9. Dile al tiempo que perdone los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso de Carlito, el único DJ que no tiene apellido, junto a Nilda Rosario en tus tardes, baby. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe. Vamos a buscar la llamada número 9 rápidamente para llevarte al Salsa Festival Weekend. Empieza mañana con tres grandes noches, tres grandes conciertos de pura salsa. Frankie Negrón, Tony Vega, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y muchos más. Mañana viernes 19 en el Westchester County, el sábado 20 en el Westbury Theatre y el domingo 21 en el Teatro Ritz. Llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de boletos cortesía de la Mega. Recuerda, last minute tickets, Ticketmaster.com. Sentimiento, DJ Carlito. Ahora que empiezo a ver la luz, ¿por qué la quieren apagar? Que no les bastó tanto dolor, o lo que quieren es que muera por amor. Ay, no, ya no. Y 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. En tu tarde, DJ Carlito y Nilda Rosario. Nilda, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito. Te cuento qué novela hay allá abajo en el Trump, en el caso de Trump. Tú sabes que habían escogido ya 7 jurados, ¿verdad? Yeah, y que yeah. estaban ese. Bueno, pues hoy, primero temprano en la mañana, sacaron un jurado. Porque el jurado dijo: yo no quiero estar aquí porque ya dieron a conocer mi identidad. Wow. La segundo jurado, unas 2 horas después, lo sacaron porque supuestamente mintió. En algo que dijo. Eso no es todo. Parece que van a estar multando a Trump porque Trump ha dicho que hay jurados que se están haciendo pasar como republicanos o como de derecha, pero en realidad son liberales. O sea, que él está diciendo que el jurado lo están sacando para un solo lado. Right. Además de que sigue hablando de que el juez, como el juez no se inhibe porque su hija trabaja para la campaña de Kamala Harris. Así que, ¿qué va a pasar con esto? ¿A Trump van a multarlo? ¿Van a seguir sacando jurados? Es una novela. Mientras tanto, usted aléjese de todo lo que es esa área Center Street, cerca de las cortes, porque la presencia de la prensa que hay ahí, manifestaciones, ya usted sabe. No solamente eso está pasando, hoy está revuelta la ciudad. En Amsterdam Avenue, Cathedral Parkway, ahí desde la calle 110 hasta la 120 hay actividad policíaca. También en Broadway, entre la calle 113 y 122 también hay actividad policíaca. Si nos vamos al Turnpike, dirección norte, altura de la ruta 3, salida 16, ahí teníamos accidente, la rampa prácticamente está bloqueada. Esta noche 43 grados, no está lloviendo, está cayendo esa llovinita molestosa que hace que las carreteras estén resbaladizas. Poco a poco esto se va a ir retirando. Las temperaturas siguen bajando. Está bien frío, hay viento. Mañana 58, 43. Continuamos nublado. Como yo le decía ayer, aguanten hoy, aguanten mañana, porque ya el sábado las temperaturas casi a 70 grados y para el fin de semana parece que está muy bonito. Las y 35, regresamos aquí. DJ Carlitos con mucha más música en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Pero además, a las y 40 tenemos boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Nil.